Bienvenidos y bienvenidas a SHIT en la Gloria Ratia en el 107.5. Como siempre, bueno, saludos también a quienes escuchéis a través de Radio Almaina, de Contrabanda FM o de Bistu y Ratia, y bueno, y a través de cualquier otra forma. Estamos hoy con, pues bueno, la noticia de que van a estar Guitar Wolf de gira, y bueno, concretamente lo más cerca que nos va a tocar aquí va a ser en Guipúzcoa. Y nada, pues vamos a escucharles, pero antes de ello vamos a escuchar al que fue su batería hasta hace bien poco, el mítico Toru, con diéresis en la O, y que nada, hace unos años hizo una especie de superbanda japonesa llamada King Rocker, que sonaban así. Esto es Blowing the Mind. Un trío que, como os comentaba, pues de la escena japonesa, con pues tres leyendas, sin ir más lejos, Eddie Legend, precisamente, guitarrista y cantante, que pues bueno, sobre todo, pues aparte de sus discos en solitario, ha formado parte del grupo de instrumentales, aunque no siempre, Math 3. Luego, bueno, al batería, como os comentaba al principio también, pues estaba Toru, el japonés este que tocaba la batería pues en la época más gloriosa, digamos, de los Guitar Wolf, y que pues bueno, eso, aquí tocaba la batería. Y por último sería Joe Alcohol, un bueno, músico que en concreto en este grupo tocaba el contrabajo y el bajo, y que por cierto también falleció hace un par de años, en el 2022, concretamente el 31 de enero del 2022. Formaba parte de, bueno, bandas pues también clásicas de Japón, como los Jet Boys o los Hong Kong Knife. Y como os digo, pues se juntaron a finales del siglo pasado, en 99, 2000, y sacaron, pues nada, dos discos en los cuales pues recogían algunas de sus versiones favoritas, porque eran todo versiones. Y vamos a quedarnos con otro más. Tiene, bueno, versiones de Johnny Thunders, que es también otra de las obsesiones de The Legend, y de, bueno, de este, de Jerry Lewis. Y pero nos vamos a quedar con un clásico, These Boots Are Made for Walking, que es la versión de King Rocker. Un tema en el cual tampoco lo especifican claramente, pero bueno, en los créditos aparece Ronnie Fujiyama y tiene toda la pinta de que es ella la que canta en este tema, Ronnie Fujiyama, de, bueno, de las 5, 6, 7, 8, y que por aquella época, estamos hablando de finales de los 90, pues colaboraban mucho con diferentes grupos, concretamente de Estados Unidos, y concretamente los Devil Dogs. Pues sacaron un single con ella, y luego también precisamente con el batería Toru formaron pues bueno, un mini proyecto llamado Pearl Swartz, que también escuchamos aquí en su momento hace mucho, mucho tiempo. Pero bueno, aquí estábamos escuchando eso, a King Rocker, este proyecto de Eddie Legend, Joe Alcohol y Toru, que como os digo, aparte también, pues Eddie Legend sigue sacando, bueno, sigue tocando, y mantiene de momento Mac 3 como su proyecto principal, y en breve parece ser que va a tener un nuevo disco. Vamos a quedarnos con un single que se llama Go Hoss Go, concretamente la cara B, porque la cara es un poco más, pues bueno, casi hasta punk melódico, podríamos decir. Así que vamos a quedarnos con esto, que es, pues bueno, un acercamiento del grupo, por cierto, no instrumental, que normalmente eran un grupo de instrumentales, pero aquí no. Es un tema cantado por el propio Eddie Legend. Y ya os digo, en plan psico Billy. Go, goes, go. Más 3. Desde Japón con Eddie Legend al frente, y ya os digo, en principio tienen pensado en breve sacar un nuevo disco, aunque parece mentira que, pues bueno, a veces los grupos o discos de allí de Japón, pues la verdad es que tampoco es que tengan una publicidad a nivel global, por decirlo de alguna manera. Vamos, que es complicado enterarse de cuándo sacan o no discos, excepto en el caso de los que nos ocupan ahora, los Guitar Wolf, que esos son un poco más pesados y la verdad es que se patean todo el globo. Vamos a escucharles. Murder by Rock, en japonés parece ser que es algo así como Rock de Corrosse, son los Guitar Wolf. Y no os preocupéis, el sonido, si os parece que suena mal, es que, pues bueno, está así grabado. Let's go. Guitar Wolf, que podemos decir que no habíamos dicho ya en el programa, trío japonés que, pues bueno, actualmente tan solo cuenta con Seiji, vamos, más conocido como, pues eso, Guitar Wolf, que es el cantante y guitarrista, aunque originalmente la banda la montó junto con el bajista Hideaki Sekiguchi, bueno, más conocido también como Billy o Bass Wolf. Que de hecho, pues alguna que otra vez el otro le dejaba cantar, por ejemplo, el Summertime Blues, entre otros grandes, grandes temas, la versión, digo. Lo que pasa que, bueno, hace unos, pues ya hace mucho, en el 2005, fallecía a la edad de 38 años, pues bueno, le dio un paro cardíaco, y bueno, teniendo en cuenta la vida que llevaba, no me. Casi que, vamos, que no extraña. Y bueno, desde entonces, pues ha seguido al frente Seiji y con Toru, como os comentaba antes, que es el batería, pues también desde hace ya muchos años, prácticamente en todas sus grabaciones, desde el 91 hasta el 2000, el pasado 2022, que pues colgaba las baquetas y pues bueno, ahora mismo está girando Seiji con pues el sustituto Toguro Takuro Nagashima a la batería, que bueno, pues en principio, pues bueno, eso, está tocando la batería ahora mismo, y el bajo Gotch, que es quizás el bajista que más tiempo ha estado con ellos, porque lleva pues desde el 2018, que si no recuerdo mal tampoco, pues fue cuando estuvieron tocando aquí en el Satélite T. Y la verdad es que es un bajista que, a ver, no es Billy Bass Wolf, pero la verdad es que pues, era vamos, un salvaje, mucho más joven que ellos, no sé cuántos años menos tendrá, pero se nota que es bastante más joven, igual que el nuevo batería, que también podría ser el hijo casi, yo creo, de Guitar Wolf. Y nada, pues eso, que van a estar de gira, pero bueno, como me enrolla mucho, vamos a escuchar un tema más de este tema. Lo acabamos de lo bueno, lo hemos escuchado pues un EP que sacaron en el 99, que se llamaba así, Murder by Rock, y que tiene también otra pequeña joyita, que es este Thunder's Guitar. Son Guitar Wolf. Ahí se mezclaban infernalmente varios temas, que tampoco es cuestión, porque ya bastante ruido hacen ellos solos. Ahora sí. Yeah. Brutal. Guitar Wolf con bueno, una de las definiciones más acertadas que he oído últimamente de ellos es que pueden ser lo peor y lo mejor, pero todo ello a la vez, en un mismo tema. Bueno, para gustos. Ahí están Guitar Wolf, que además están de. A ver, lo último que han sacado como disco es ese directo que sacaron pues hace un par de años. Como homenaje a, pues bueno, uno de los últimos conciertos, o el último, que hicieron con Toru, ya os digo, su batería de toda la vida. Y lo único que sí que tienen, bueno, disco nuevo a la vista no, pero sí están en preproducción, porque no sé si estará hecha o al final se quedará solo en un tráiler. La segunda parte de Wild Zero, la banda sonora, bueno, la banda sonora, la película que hace pues más de 20 años, en el 2000, hicieron, bueno, protagonizaron, entre zombies y matanzas y cosas y demás. Y que bueno, pues eso, retoman el proyecto, más involucrados yo creo que la otra vez todavía más, y han hecho pues bueno, un crowdfunding para ver si podían llevarlo adelante, y la verdad es que el tráiler en el que aparece el Guitar Wolf con una guitarra katana, bueno, ya pues, os podéis imaginar lo que es, pues bueno, tampoco tiene tan mala pinta como podría parecer. Wild 02 se va a llamar The Strongest Blood of Humanity. Ese es el título, y ya os digo, hay hasta un tráiler. Habrá que ver si llega a buen puerto. Y nada, dicho eso, nos quedamos con otro tema más que también deja claras las cosas. Kung Fu Ramone. Guitar Wolf, que al final. Que al final seguían ahí tocando. No he dicho las fechas. Bueno, están de gira europea y tienen un Bandcamp en el cual, pues, parece que están subiendo todos, o bueno, muchos de los conciertos en los que están tocando, y bueno, con un sonido, pues también os podéis imaginar. No sé si harán lo mismo con cuando vengan por aquí. Concretamente, lo más cerca que nos va a tocar a nosotros, después de varias Bueno, que tampoco lo tengo claro porque, bueno, aparecen que van a tocar el día 24 de este mes de noviembre en Santander, y pero también en Dabadaba. El de Dabadaba lo he comprobado que sí, efectivamente, en la página de ese sitio están tocando el 24, así que deduzco, porque no creo que toquen al mediodía en Santander, que también podría ser, pero vamos, no creo. Pues eso, Guitar Wolf. Y dicho eso, vamos a continuar haciendo un poco de repaso de la actualidad musical de Slovenly Records. Vamos con la banda esta llamada Fruits desde Montreal. Fruits, como frutas, pero escrito en vez de con una U, con una V. Y tienen un segundo EP, también, pues eso, en Slovenly Records, que se llama, el primer tema que abre el mismo, El Jazz Joven. Así de jazz suena, los Fruits. Well, I don't even consider this art. Breve artefacto y segundo, ya os digo, EP, segundo EP que saca esta banda de Montreal, que eso, pues bueno, cuenta con cinco pepinazos y que por cierto está producido por Adrian Popovich de los Tricky Boo, un difunto gran grupo también. Ya os digo, a toda leche, y que encima cuentan con la colaboración en uno de los temas de Choice. O Choice, vamos, un personaje que ha estado en varias bandas, pero quizás la más recordada por mí, por lo menos, son esa banda que se llamaban Los Hexarinos, que eran una auténtica fiesta. Pues al amigo Choice le tienen de invitado en este tema, que tampoco dura mucho más. Esto dura 1 minuto 03 segundos. Son los Fruits. Sid Vicious se hacía llamar el cantante en el otro EP. Ahí estaban los Fruits, unos gamberros de mucho cuidado, y claro, como no, todas estas perlas, pues las recopila, las edita, les limpia un poco el polvo y pues eso, las da a conocer al mundo el sello Slovenly Records desde Reno, en Nevada. Pero tienen más mierdas, la verdad. Sí, ciertamente. Por ejemplo, y también desde Montreal, una banda que pues hacía un montón de los que no oía hablar nada, y diréis, bueno, que igual tampoco es que hayan sido tan conocidos, pero bueno, se llamaban CPC Gangbangs. Una banda también bastante gamberra, con, pues bueno, grabaciones inmundas, podríamos decir, y que recientemente pues han empezado a sacar material. Hace no demasiado tiempo sacaban single, me parece, y ahora tienen también un EP de 3 temas que no está nada mal, la verdad. Concretamente hacen además un par de versiones, y una de ellas es este Rock and Roll Enemy Number One, que es una versión de la banda Crime, del crimen. Y nada, estos son los CPC Gangbangs. CPC Gangbangs, que de hecho varios también, bueno, es una banda que se formó de los desechos de otras muchas, entre ellas pues precisamente los Hexarinos, de los que hablábamos antes, el propio, bueno, Choice, que os comentaba antes, y Danny Marx, alias Coronel Lingus, que tocaba también con los Hexarinos. Y bueno, este es otro proyecto que, como os digo, pues bueno, actualmente están también de nuevo vivitos y coleando. Seguimos, pero bueno, bajamos a Estados Unidos con una banda llamada Pet Mosquito, que también pues tienen un reciente artefacto de corta duración, un EP de 4 canciones, de las cuales nos vamos a quedar con este K. Liquor, dumpster, trucker, face, I am the new and the people pleasers, I am here and I brought the jumping beans coming from this hole, the lemonade and summer home, baby, this is not Save from the gays! Ahí estaban los Pet Mosquito, desde Carbondale, en Illinois. Otra de las novedades de Slovenly. Y si antes hablábamos de los Hexarinos también, pues hace muchos, muchos años, en 2007, había una banda que se llamaba Los Ocmonics de California, que sacaron un disco que, bueno, yo casi lo recuerdo más por la portada que por otra cosa. Pero bueno, que tenía una onda quizás más garajera que los Hexarinos, pero así con rollo teclado y, bueno, con rollo de fiesta continua. Y bueno, pues acaban de sacar un segundo LP después de todos estos años, ya os digo, lo sacaron 2007, 2008, y este nuevo trabajo se llama After Party Fever, y como os digo, pues bueno, un disco en el cual el teclado es uno de los protagonistas. Esto se llama Incoming In, es el título que comienza el disco de los Ocmonics. De Ocmonics. Y por último ya, haciendo este pequeño repaso a, pues, las últimas novedades de Slovenly, bueno, también estarían, por supuesto, el nuevo trabajo de los Anomalies, pero de ese ya hemos dado cuenta en su momento, así que nos quedamos con pues bueno, la reedición de un single, pues curioso, cuanto menos, de un turco llamado Goksen Kainatan, que sacó este single pues en el 66. Un single, pues bueno, con dos instrumentales, pues de surf, claramente, y que, pues bueno, pues parece ser que estaba, pues ni siquiera en su momento llegó, debió de ser, vamos, que no había manera de conseguir este artefacto, y pues bueno, Slovenly han hecho la reedición de este single, que ya os digo, con dos temas. Uno de ellos es este de la cara A, el Moda. Goksen Kainatan. turco Goksen Kainatan, pues eso, practicando un surf clasicote, pero bueno, no todo va a ser punk y garaje ruidoso y mal grabado en el sello Slovenly. Con esto, bueno, ya os digo, dejamos este sello para escuchar a La Secta, que esta semana, pues ya sabéis que tiene nuevo disco, se llama Buscando la Luz, y bueno, lo ha sacado el sello este de Folk Records. Y bueno, pues eso, nada, que lo están presentando, ya llevan unos cuantos conciertos en los que han girado con los Tupper, el grupo de Santander, y con una otra banda llamada El Cuarto Verde. Y concretamente este próximo viernes, 22 de noviembre, pues van a tocar aquí en Bilbo, en la sala Mito, que está ahí en Bolueta. Y nada, eso, La Secta, que ya sabéis que llevaban pues muchísimo tiempo, desde el 96, que fue cuando sacó pues el último LP, el Food God, que sacaron por aquel entonces. Pues eso, han pasado unos cuantos años, pero aquí están, con Ricky sustituyendo a la batería Alberto, que es, pues hablando de baterías, el batería mítico de La Secta de toda la vida. Y vamos a escucharles en uno de los temas, quizás el tema más rápido y cañero del disco, porque digamos que es bastante tranquilín, Don't Cover My Face, son La Secta. Este próximo viernes 22 de noviembre en la sala Mito, con los Tupper y con El Cuarto Verde. Bueno, y un disco, por cierto, que ha contado por lo menos la mezcla y la masterización la ha hecho el Jack Endino, otra leyenda viva de la, bueno, de las grabaciones. Y vamos a ir ahora con otros que también tienen un disco bastante reciente, que son los Mad Daddy. Mad Daddy en singular, no Mad Daddies, que eso es, pues bueno, otra banda. aunque también, bueno, no tan influenciados quizás por los Cramps, pero bueno, algo, bueno, escucharlos fijo que los han escuchado. Y nada, que tienen un segundo disco que se llama To Talk To Die, y con un sonido cada vez, yo creo, bueno, vamos a escuchar el primero. Esto se llama, pues eso, precisamente como el disco, demasiado duro para morir. Well, I still ain't got what I want, and that's my view. It always spurs me on. I've been back from the brink, oh, so many times, but I refuse to say it until I got what's mine. Been another dog, all right, about me. I'm up on the fight, I'm ready to bleed. I was born to lose it, but I live to win, and I got no problem committing sin. Another day has gone by, and I am still alive. Cause I'm too tough to de la isla de Man, estos Mad Daddy, que han tenido algún pequeño cambio de formación, porque en alguno de los temas, pues como el single Be Bad, que sacaron anteriormente, y Rod Rasher creo que también, pues el bajista y el batería son otros. Bueno, pues eso, aquí estamos escuchando el segundo disco y vamos a escuchar el otro tema que tienen como presentación, I'm out outsider and I like it. Mad Daddy. So fun, but that don't matter to me, babe. I enjoy acabamos así con los Mad Daddy, que parece ser que le han caído en gracia a Iggy Pop. Les ha gustado y bueno, lo recomienda en su, creo que tiene un programa de radio o algo así. Dice ellos, maravillas. No sé yo. Bueno, ahí va, Mad Daddy. Y contar un par de conciertos más por aquello de, pues a ver, por ejemplo, Chuck Parapet, que acaba de sacar un disco rarísimo, bueno, rarísimo, bueno, con cumbia, sus cumbia, una, vamos, con una banda de cumbia, Cumbia Shoe, y que van a estar tocando en el Café Anchoqui este próximo 20 miércoles de noviembre. Y por lo visto de telonero también un cantante de cumbia que se llama Flaco de Jandro, me parece. Bueno, eso por un lado. Luego Silver Surfer Machine, la banda de Bilbo, va a estar tocando el domingo 24 en el Coppola, con, bueno, presentando su disco, creo, y a eso de las 6 de la tarde, de forma totalmente gratuita. Silver Surfing Machine. Y por último, una banda de Brooklyn que se llaman Death Tooth, el diente muerto, que quizás son demasiado modernos para ponerlos aquí en el programa, pero la verdad es que lo que he escuchado así por encima no tiene mala pinta. Incluso tienen de uno de sus últimos temas un remix de los Place to Bury, ¿cómo era? Place to Bury Strangers. Sí, bueno, pues eso, curiosidades. Y van a estar tocando en Tolosa, en el Bomborenea, pues también este domingo 24, un día raro, que debe de ser porque tienen una fecha ahí sí suelta y bueno, pues les han incluido ahí. Y nada, eso ha sido todo. Esto ha sido Shit. Hasta dentro de 7 días. Agur.